pasajeros, Aerolíneas Mixer Zone anuncia su despegue a los lugares más exóticos del mundo. Los invitamos a que permanezcan bailando hasta que se apague el último sonido. Les recordamos además que no está permitido el uso de otros equipos electrónicos que distraigan su atención durante el despegue, vuelo y aterrizaje. La travesía ha comenzado. La travesía ha comenzado. Surcaremos juntos el cielo en esta nueva aventura. Vas a soñar. Vas a soñar. Vas a sentir. Vas a sentir. Vas a descubrir el sonido que se escucha en lo más alto. En lo más alto. Bienvenidos al viaje más descontrolado del universo del mix. Otra inspiración de DJ Kairos. Nación Mixer Sound. Nación Mixer Sound. Este es el viaje de las bestias. La batalla 24. Pégate ese ritmo, el tempo, esta zona ya. Batalla 24 en Argentina, retumbando. Esta zona es mi traición, que está el improvisando. Batalla 24, retumbando. Pégate ese ritmo, el tempo, esta zona ya. Batalla 24 en Argentina, retumbando. Esta zona es mi traición, que está el improvisando. Batalla 24, retumbando. Dale, dale, siente el ritmo, la batalla a ti te gusta. Si que estás con mi sazón, déjalo que se luzca. Batalla de los DJs en los que suena en Argentina. Caigo con Nicky Style, a la copa le extermina. Pégate ese ritmo, el dembow está sonando. Batalla 24 en Argentina, retumbando. Está sonando Kairos sin Nicky Style improvisando. Batalla 24, retumbando. Pégate ese ritmo, el dembow está sonando. Batalla 24 en Argentina, retumbando. Está sonando Kairos sin Nicky Style improvisando. Batalla 24, retumbando. Siente la batalla, la batalla, la batalla. Siente la batalla, la batalla, la batalla. Siente la batalla, la batalla, la batalla. Siente la batalla, la batalla, la batalla. Batalla de los DJs número 24. Este es Nicky Style con mucho flow. Con Mixer Son y DJ Kairos. Ya tú sabes, en la casa, en Argentina. Mucho dembow está sonando. Siente la batalla, ajá. Y aquí está la fiesta. Batalla 24. Kairos al ataque. We'll be right back. fucking motherfucker, I say clap your hands. Let me see your fucking hands. Give me some hard nights on the floor. Show me how love bites. I can't take it no more. Ain't nothing I can do. The map belongs to you. Falling, falling, falling to you. You, you, you, you, you. Oye, no es que no quiera hablar, de ti me tengo que escapar. Agonizo poco a poco, descontrolado. Por más que no quiera, tengo que marchar. Yo con fuego no quiero jugar, pero sigo a tu lado. Vivo pensando en ti, dicen que estoy muy mal. Por más que trato, no me puedo alejar. Camino por ahí, como un loco mental. Me tienes loco, muy loco. Estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traigan la mañana. carpintero. Que yo

que siente el y de nuevo el Ay mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso, mami, que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere voy a darle pa' que sienta el y de nuevo el Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere voy a darle pa' que sienta el y de nuevo se hace la loca y por dentro está que se muere. Ella quiere acción, compasión, lo prefiere. Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera que a mí me gusta y ñan. Mordisco hueso pa'l pan, te beso en el cuello y vuelas como Superman embalado. Está sudando y no hemos empezado. Dime lo que quiere que nos vamos pa' otro Ella lado. Ella quiere voy a darle que sienta el de nuevo Ella quiere voy a darle pa' que sienta el y de nuevo el Buscando a la competencia, DJ Kairuz. ¡Jálame la música! ¿Dónde están los hinchas de River? ¿Y dónde están los hinchas de Boca? ¿Y dónde están los solteros? Los que quieren joda, carajo, las palmas, muchachos, las palmas. Se palma la mira con cariño. Si sos fiestero, levanta la mano para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Move el teque, move el teque. Move el teque, teque, teque, teque, teque. Move el teque, move el teque. Move el teque, teque, teque, teque, teque. Y todas las manos arriba. Y todas las manos arriba. Y todas las manos arriba. Y todas las manos arriba. Yo voy a claro que quiero azotar así. Toda la soltera con la mano para arriba. Toda la soltera con la mano para arriba. Toda la soltera con la mano para arriba. Toda la soltera con la mano para arriba. Toda la soltera con la mano para arriba. Dicen que me gusta darle al barco y al bombo. Dicen que me gusta ser quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que tengo a la piba meñando el mondongo. Dicen que me gusta todo el tiempo ser quilombo. Dicen que me gusta darle al barco y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que tengo a la piba meñando el mondongo. Si tomas alcohol, palmas. Si tomas la leche, entrega a tu vieja. Esa nena menea, solo tiene fiesta en la fiesta. Se seca con adrenalina. Esa nena menea, solo tiene fiesta en la fiesta. Se seca con adrenalina. Ella es la gata del pez, la que toma chata con los pies. La que se prende de mi noche a día. Vamos a tomar porquería. Ella es la gata del pez, la que toma chata con los pies. La que se prende de mi noche a día. Vamos a tomar porquería. Levantame la mano izquierda. Levantame la mano derecha. Y empecemos a aplaudir. Y empecemos a mover. Dale para abajo, dale, dale para abajo. Dale para abajo, dale, dale para abajo. Dale, dale, dale, dale, dale para abajo. Cortame la música. Ahora, la cumbia se baila así. Tiro, tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, tiro, puñalada, puñalada. Levanta la mano, es un inglés. Ahora quiero ver a todas las mujeres solteras cómo se menean hasta abajo. Así, así, móvete así. Vamos hasta abajo, negra. Así, así, móvete así. Para. Vamos de nuevo, negra, ¿qué pasó? Así, así, chiquitita, así. Vamos hasta abajo, negra. Así, así, mamacita, así. Y ahora quiero ver cómo todos los muchachos empiezan a agitar. Quiero que me pare la música. Somos de la MUNI, de la MUNI de Cuba. Y queremos saber si tienen el permiso de alcohol para que la gente tome hasta que salga el sol. Toda la noche hasta que salga el sol. Toda la noche hasta que salga el sol. Hasta el chico tomando el sol. La mano arriba tomando el sol. Con la mano arriba la soltera. Bailando con la mano arriba la soltera. Veniendo con la mano arriba los solteros. Tomando con la mano. Mueva el coco, coco, coco, coco, coco, tap. Mueva el coco, coco, coco, coco, coco, tap. Y ahora los pibes que están solteros, las manos arriba de más fiestero. Y ahora los pibes que están solteros, las manos arriba de todos los comieros. Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto. Vamos a redarnos en una loca aventura. No será algo.

puedes negarlo. Este amor es tan inmenso. En mi mente vives solo tú. Quédate, no te vayas, amor. Tantas cosas se perderán. Mi mañana si te vas. No hay mañana sin tu luz. Ahí está el avión, nena, no te vayas. Sé que tú no quieres partir. Abrázame, ya no te vayas. Sin tu amor no podré vivir. Ah, ah, amor, ya no te vayas. Sé que tú no quieres partir. Abrázame, ya no te vayas. Sin tu amor no podré vivir. ¡Hey! Peínate el pelo con la yema de mis dedos. Pintarte corazones llenos de ilusiones. Cada noche una aventura llena de travesuras. Tengo un millón de sueños. Quisiera hacer el aire pa' meterme entre tus rejas, mirándote a la cara y solo si tú me dejas. Al lado de tu cama esperaría que despertaras. Decirte dos palabras: te quiero. Y desde el día en que te vi me enamoré. Volver, que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder. Y desde el día en que te vi me enamoré. Como no te lo digo, loco, me voy a volver. Que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder. Batalla 24. En este film pelado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo. El buen verdugo será distinguido. Una noche de cristal que se hace rico. Y no lo soñé. Se enderezó y brindó a tu suerte. Que puedo sentir cuando te imagino a mi lado. Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma. Y como si fuera real, te doy un beso en la madrugada. Sueño contigo, sueño con vos. Sueño que vuelves a mi canción. Sueño contigo, sueño con vos. Sueño que vuelves conmigo, mi amor. Junto valor, muero de amor. Y no puedo decirte nada. Sueño contigo, sueño con vos. Sueño que vuelves a mi canción. Sueño contigo, sueño con vos. Sueño tenerte para siempre, mi amor. Junto valor, muero de amor. Y no puedo decirte nada. Adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, ¿se ha hecho algo travieso alguna vez? Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, eso. Bailando, bailando. ¡Me ayuda! Quiero divorciarme para descansar. La vida de casado ya me está cansando. Mi suegra no me quiere, mi cuñada tampoco. Que soy un desgraciado, comenta la gente. ¡Vamos! Quiero divorciarme para descansar. La vida de casado ya me está cansando. Mi suegra no me quiere, ni cuñada tampoco. Que soy un desgraciado, comenta la gente. ¡Vamos! Próximo capítulo. Muy pronto. Muy pronto. La batalla 25. Mixer Sound. Mixer Sound. DJ Kairos.